Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardaré lo hasta el fin. Teach me, oh Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it until the end. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo mi corazón. Give me understanding and I shall keep thy law. I shall observe it my whole heart. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Make me to go in thy path as thy commandments, for therein do I delight. Amen. Let's pray. Amadísimo Padre que estás en el reino de los cielos, Señor, usted que tiene todo poder y toda autoridad, Señor. En este momento, Rey de la gloria, me presento delante de tu santa y divina presencia, Señor, con un propósito, Padre, de hablar de tu palabra, Señor, de hablar de las maravillas que usted ha preparado para nosotros a través del tiempo, Señor, y lo que usted ha dejado estipulado en su palabra, Señor, para el bien de nuestra vida, siendo ya que tu Hijo Jesucristo es el consejero del consejero, el único que nos puede guiar hacia ti, el camino, la verdad y la vida, la cual tenemos dirección para contigo, Padre. Yo te pido, Señor, en este momento, sea usted iluminándonos, Señor, y dándonos sabiduría y entendimiento, y abra nuestra mente y nuestro corazón, y sea tu palabra, Señor, depositada en lo más profundo de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you. y guardaré tu ley. In the understanding, and I shall keep that law. Y la observaré de todo corazón. I will observe it with all my heart. Guíame por la senda de tus mandamientos. Make me to go into thy path. Porque en ella tengo mi voluntad. For there is my desire. El consejero de consejeros. The advisor of advisors. No se llama Gabriel. His name is not Gabriel. Y se llama Noé Solís. Or Noé Solís. Y se llama Smith. Or Smith. Y se llama Don't worry. Dios God tiene todo el control. Has everything. sin darnos cuenta, empezamos nosotros mismos a poner un distanciamiento entre nosotros. Si estamos aquí en el mensaje, muchas veces nosotros mismos nos distanciamos. Thank you. sabe lo que hizo Cristo? Dice la Biblia. The Bible says, que como cordero, like a lamb, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Dios. For the love of God. Si usted se esfuerza. Cuando yo lo conocí, ¿Qué creen? What do you think? ¿Qué creen? No me dio nada. Did they give me anything? Porque no puede hacer nada. Because he has no idea. Porque muerto está. Because he's dead. Muerto es. He's dead. Y su mejor no sabe nada. Pero ¿sabe qué? Un día. Yo lo que quería era no ver. Well, no Usted ignora eso. Pero usted lo que está criando, lo que usted está formando, es un enemigo de usted mismo. Esta noche que llegó, mi mamá dijo, fuimos al centro. Y ella se paró en una caseta telefónica. Y se metió a la caseta a hablar por teléfono. Y nosotros estábamos chiquitos. Y yo me metí trabajo. Y estás escuchando. Cuando yo escuché que yo hablaba con alguien y le decía, hasta ahora no voy a llegar así. Mi corazón me empezó a limar y empecé a querer llorar. Y yo estaba escuchando que era querida y él estaba diciendo que era así. Me estaba prometiendo que si se iba nos iba a llevar con ella. Yo no dije nada. Yo me preguntaba que por qué no hablaba. Nunca, la fecha. Estaba dando cuenta porque era mi nombre. Pero un día, yo esta historia la compartí con un hermano. Pero un día, ¿cuántos son mexicanos aquí? ¡Amén! ¿Cuántos son mexicanos aquí? ¡Amén! ¿Se van a entender conmigo? En ese tiempo, estaba una canción mundana que decía, hoy es un cool amar de fe. Canción. El de la luz que tengo miedo. ¿Cuál es esa canción? Esa noche. Como a las 3 de la mañana. 3 o 4, por ahí, no recuerdo bien. No, me levanté desesperado buscando a mi mamá. Mamá, yo estaba. Yo salí para afuera, a ver si no me cae o algo. Ya no estaba. Le metí a buscar su cosa. Ya no estaba. ¿Qué crees que sentí? Yo y mi hermana era más chica. Nos agarrábamos llorando. Nos quedábamos mirados. Dormido, con los ojos así hinchados, de que nos empezábamos a llorar, y de tanto cansarnos de estar llorando, hasta que estaba bien y nos quedábamos dormidos. Y esa canción de nada, en mi sueño, yo escucho, mamá se fue, pero de la noche que comiera, y nosotros escuchando ese canto, hay cuenta que nos. Vendiendo droga, haciendo para lo que no se imagina. Un día. But one day. Por esto voy a terminar. Un día. Los hijos mientras tienen 14 años, Pues todavía no puede decir que no lo va a hacer. Ustedes tienen que llegar a los 13 y 14. Claro que le voy a decir, ay, papá, tienes balas. Ay, mamá, tienes balas. Ustedes pueden estar miedo, están en su cuadro. A ustedes se les pasó la mano. Porque nunca ha tomado tiempo de instruirlo en los caminos del Señor. Ha dedicado todo su tiempo en el trabajo, en la novela, en la moda, en lo que se le ve bien, pero su hijo, su esposa, su esposo, ¿dónde están? ¿Dónde quedan? Ellos no son de esa persona. Ellos son de la vida. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Lo cuando yo negocio. Se la Biblia y a todos los padres Dios le va a decir, a ver, ven para acá. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes? No, pues de tres. Ok, vamos con el primero. Dice con el primero. No, Dios, pues tú sabes que tu madre, tu padre, ese. Por favor.